mejores canciones de la semana vienen ahora en el Top 20. Ya llegó el momento en el que, sin interrupciones, vamos a presentar directo hasta el número 1. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de las 5 mejores antes del número 1, pero ya es sin parar. Top 20. Número 3. Número 3, Paulina. Estrenar un tercer sencillo ya de su disco Amar es Combatir, pero esta canción, Bendita tu Luz, todavía sigue batallando por ser el primer lugar. Es el número 2. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita. De hecho, esta canción de Maná ya fue primer lugar, ¿no? En las últimas semanas del 2006. Fue el número uno, creo yo. Ahí, bueno, pues ahí estuvo Maná con Bendita tu Luz. ¿Cómo quedaron esta semana las canciones? Por lo menos las cinco últimas de esta semana. ¿Cómo quedaron? Vamos al recuento. Número 5. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Número 4. Y entonces que me digas que no. Me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir. Número 3. Nada puede cambiarme, no. Nada, pero el recuerdo. Número 2. Eres para mí, Moderato, Sentimental, Paulina Rubio, Nada puede cambiarme, y Maná con Juan Luis Guerra, Bendita tu Luz. Esas son las canciones del lugar número 5 al lugar número 2. El primer lugar, Top 20, número 1, es para Lu. La canción se llama La Vida Después de Ti, aquí en el Top 20, su tercera semana en el primer lugar. Se reduce un verso, no sé. llegamos al final de una emisión más del Top 20, las 20 mejores canciones de el estado de Sonora. A nuestras estaciones amigas en Agua Prieta, Cananea, Guaymas, Navojoa, Nogales, Magdalena y Hermosillo, les damos las gracias. Y a todos sus radioescuchas, por supuesto, a todos ustedes que están ahí pegados a estas estaciones, gracias. A toda la gente en el ciberespacio que nos escucha a través de www.omardavila.com, en cualquier lugar del planeta donde estén, va también un gran saludo. Yo soy Omar Dávila de Hermosillo, Sonora, y les digo, bye bye. El próximo programa, nos escuchamos. Top 20 llega hasta sus estaciones afiliadas gracias a Mensajería Entregas Oportunas de Occidente. Tú también confía en expertos. Entregas Oportunas de Occidente.